Escuchen bien mis maracas y el ritmo que la acompaña. Escuchen sonar la tumba y el bongo y un tres para la mejor combinación. Un bajo que toque sereno, trompeta que pite sin miedo. Escuchen bien la guitarra, caballeros, que su linda melodía da el sonero. Baila rumbo.